Apple 5x1, tu programa de información y entretenimiento. Apple 5x1. Hola a todos, aquí comienza un nuevo programa de Apple 5x1. Soy Joran y este es nuestro sumario de hoy. En nuestro gusanillo hoy hablamos de skeuomorfismo, un concepto que muy pronto dejaremos de ver en Apple. Fernando del Moral nos presenta toda la actualidad semanal en No Solo Apple. En Cupertino, Antonio Lechuga recomienda algunas aplicaciones para nuestros dispositivos. Hoy damos un giro a nuestra compota de ideas y os ofrecemos una petición de un oyente con una canción homenaje a la gran cantante Edith Piaf, editada íntegramente en GarageBand. En Los Manzanitos toca aprender de la mano de uno de los grandes expertos en sonido y edición, David Arribas, de 9 decibelios. Nos acompañan en nuestro rincón Genius. Y nuestra entrevista semanal nos lleva hoy hasta el mundo de los juegos para iOS. Charlamos con Alejandro Jiménez, de Duncal Games, una desarrolladora española afincada en Barcelona. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en Twitter en @5x1, todo con letras, a través de nuestra página web www.a5x1.es o escribirnos a nuestro correo electrónico a5x1@gmail.com. En Instagram somos Apple5x1. Damos paso ya al programa número 19 de Apple 5x1. Bueno, pues no está mal la película, ¿no? Pues no, le sobra un poco de metraje, quizás. Ay, era un poco rarilla. Sí. Oye, ¿te das cuenta que esta era la última película? Pues mira, tienes razón. ¿Y ahora qué vamos a hacer hasta el próximo Festival de Sitges? Oye, ¿y si hacemos un podcast? ¿Un podcast? ¿Y de qué hablaríamos? Pues no sé, podríamos hablar de cine, del cine que nos gusta, de cine fantástico, de ciencia ficción, de terror... Y también podríamos hablar del Festival de Sitges. Sí, de Sitges y de otros festivales. Y también de series, de literatura, cómics... Y de Sitges... También. Y además podríamos hablar de manga y anime, debatir sobre algún tema interesante... Pero también de Sitges. Atmósfera Cero Podcast. Un podcast sobre cine y cultura fantástica, de ciencia ficción y de terror. Y sí, también hablamos del Festival de Sitges. ¡Supéralo! Atmósfera Cero Podcast. Nos encontraréis en Facebook, iTunes e iVoox. Y podéis escribirnos a podcastatmosferacero@gmail.com. El gusanillo. Skeuomorfismo es una de esas palabras que alguna vez encontramos leyendo alguna noticia y de la que somos totalmente inconscientes de lo integrada que está en nuestras vidas. Todos los que disfrutamos de alguno de los dispositivos Apple, portable o de sobremesa, tenemos ante nosotros la esencia del skeuomorfismo. Este palabra, de raíz griega, significaría algo así como dar forma a la herramienta o hacer la herramienta a su forma. Tenéis que perdonarme, pero mi griego es totalmente nulo. El skeuomorfismo es la transformación de los diseños de las aplicaciones seguido por Apple de estos últimos años y cuyos principales impulsores fueron Steve Jobs y Scott Fortal. ¿Pero qué realmente? Pues es la transformación de las interfaces de las aplicaciones en una representación mimética de lo que realmente representa. Me explico, es muy sencillo. Si abrimos notas, vemos un blog. Si abrimos la agenda, vemos una agenda. Si abrimos el Game Center, vemos el tapiz de una mesa de juego. Si abrimos el calendario, pues vemos eso, un calendario. Eso es el skeuomorfismo. A priori, no parece nada malo, pero tiene sus detractores y son muchos. Para conseguir ese efecto mimético, Jobs y Forstall sacrificaron la simpleza y facilidad de los anteriores diseños. Visualmente, las aplicaciones ganaron en vistosidad, pero a costa de complicar, todo esto entre comillas, la facilidad de uso. ¿Con qué objetivo? Pues todo apunta al convencimiento del propio Jobs que el estilo vintage o Kirsch calaba mucho mejor dentro de los seguidores de Apple y que se hacía mucho más intuitiva la navegación por interfaces que representaran literalmente lo que la aplicación prometía. El mayor número de críticas ha surgido precisamente de ese estilo antiguo. Los usuarios se han quejado de la poca actualidad que representan los iconos y pantallas de las nuevas aplicaciones Apple. Sin ir más lejos, la aplicación Encontrar a mis amigos simula un trozo de cuero cosido a vespunte que poco o nada tiene que ver con la modernidad que representa el poder localizar a alguien en cualquier lugar del mundo. ¿Un fiasco o un acierto? Habrá opiniones para todos los gustos, estoy seguro. Yo, personalmente, que me atrae el diseño vintage o antiguo, es cierto que en algunas ocasiones he hecho en falta un diseño algo más moderno y adecuado en ciertas aplicaciones. También en esto se avecinan cambios, si toda la rumorología que corre por la red es cierta. Apple estaría ya inmersa en la preparación del futuro iOS 7, que, entre otras cosas, elimina casi de un plumazo el escumorfismo de nuestras pantallas. Las razones no hay que buscarlas muy lejos. Los dos grandes precursores de este movimiento ya no están en Apple. Y el nuevo responsable del área de diseño, Jonathan Ive, es precisamente todo lo contrario a Forstall en este campo. Las nuevas generaciones, si pensamos fríamente, poco habrán utilizado un tapete verde de juego o incluso un calendario de pared y hay que actualizarse a los tiempos que estamos. La mano de Jonathan Ive y el nuevo rumbo de la compañía dirigida por Tim Cook hacen sospechar que la nueva versión del sistema operativo traiga muchos cambios estéticos, además de los propios técnicos que corresponden a una nueva versión de iOS. No hay que esperar tampoco una revolución. Posiblemente los cambios, para no producir un efecto explosivo entre los usuarios, se ralenticen haciendo modificaciones de las pantallas conocidas hacia interfaces más limpias, con un estilo más moderno y sin entrar en muchos más cambios. Eso sí, tened por seguro que lo siguiente será que vuelvan los botones de control de cada aplicación a la pantalla principal y poco a poco cada diseño sea una caja de herramientas más práctica que estética, manteniendo la facilidad de uso, pero con toques más sobrios y fríos que se asimilen más a una ventana ordenador que no a un escenario con cortinas y focos como actualmente tenemos en algunas. No sé si será mejor o peor, ni sé si es lo que realmente se necesita ahora. Pero realmente creo que ya toca darle un giro a ciertas aplicaciones y convertir los dispositivos en potentes herramientas de trabajo que sean fáciles de manejar. Para editar una foto en mi Mac, si os soy sincero, las cortinas, los focos y el escenario en mi pantalla me sobran. Eso sí, llénenme la pantalla de pinceles y figuras y posiblemente no mejoren nada mi calidad artística, pero me tendrán muy, muy entretenido. Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡qué pena! Te pasaré los podcasts. Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. No solo Apple. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a No solo Apple. Soy Fernando del Moral y os contaré, como siempre, las noticias más llamativas de la semana relacionadas con Apple. Os doy los métodos de contacto. Podéis encontrarme en Twitter, en @fernando5x1, donde normalmente suelo compartir las noticias más llamativas según van aconteciendo durante la semana. Y, por supuesto, el correo electrónico, donde podéis mandarnos aquellas que creéis que deben aparecer en esta sección. nosoloapple.fernando@gmail.com. Sin más dilación, comenzamos. Y empezamos con una noticia publicada por la BBC, ya que en una escuela de Bolton han sustituido el lápiz y el papel por iPads, tanto para alumnos como para profesores. Las razones que argumentan son principalmente para recortar gastos en fotocopias, donde estiman un gasto que pasaría de las 80.000 a 15.000 libras anuales. El director de la escuela, además, justificó su postura como un signo de evolución, al igual que en su día lo fue el lápiz y el papel. El uso del iPad conlleva que los alumnos no tengan necesidad de llevar libros a clase, ya que todos sus contenidos se encuentran en sus tabletas, que diariamente se llevan a casa para cumplir con sus tareas. Una de las ventajas que tiene esto es que los alumnos pueden mandar directamente desde casa las dudas al profesor y este responderlas al momento, algo que ellos mismos han reconocido hacer encantados. Como bien sabéis y comentamos aquí, Steven Sinofsky, el que fue presidente de Windows, fue despedido hace unos meses, concretamente tras el lanzamiento de Surface, la tableta de Microsoft. Pues bien, en su cuenta de Twitter se puede apreciar cómo publicó varios tweets desde un iPhone. A raíz de esto empezaron a surgir especulaciones sobre si Steven estaría interesado en recalar en Apple, cubriendo el puesto de Scott Forstall. Esto es noticia, ya que a pesar del despido, Steven declaró fidelidad absoluta a Microsoft, por tanto todos estos rumores lo único que hacen es dejarle mal parado. Él mismo se ha defendido argumentando que dispone de diversos productos, no solo de Apple, sino también de Samsung, Amazon, etc., a la vez que negó rotundamente la intención de irse a la competencia. Esta semana he encontrado una noticia que nos lleva a Brasil, ya que se rumorea que Apple podría pagar a una compañía brasileña para el uso del nombre iPhone, ya que la firma brasileña Gradiente S.A. comenzó a vender teléfonos que funcionan con Android bajo la marca iPhone tras ganar el derecho legal a usar el nombre en el país. Se cree que lo más probable es que ambas compañías lleguen a un acuerdo en el que Apple deberá pagar para hacer uso del nombre iPhone, ya que Apple no quiere dejar de vender sus productos en Brasil. De momento no ha habido contacto, según ha confirmado el presidente de la marca brasileña, pero desde luego que se espera que Apple no tarde en ponerse manos a la obra. La siguiente noticia ya fue compartida por diversos medios hace unos días, pero como no deja de ser curiosa, os la contamos también aquí. El yate de Steve Jobs, embargado por orden de un tribunal de Ámsterdam, ha sido liberado tras un acuerdo entre los herederos del fundador de Apple y el diseñador del interior de la nave, en este caso, Philip Stark. Philip Stark había demandado a los herederos de Jobs ante la justicia holandesa por un supuesto impago de una factura y había logrado que se decretase el embargo del yate. El diseñador solicitaba 9 millones de euros por su trabajo, mientras que la otra parte consideraba que el pago había sido fijado en un 6% del coste total del barco. La diferencia radica en que el precio estimado originalmente era de 150 millones de euros y la construcción finalmente habría costado 100 millones. Tanto para nada, porque al final el que quería el yate, que era Steve, no lo ha podido disfrutar. La siguiente noticia hay que cogerla con cautela, pero se empieza a rumorear con fuerza la posibilidad de que Apple llegue a Bilbao próximamente. En los últimos años Apple ha ido abriendo tiendas por diversas ciudades de todo el mundo y por supuesto aquí en España, pero bien es cierto que no se ha implantado ninguna en las capitales de la cornisa cantábrica. Diversas fuentes señalan que el edificio en el que se implantaría la nueva Apple Store sería el Art Deco del Boulevard, que ha sido cerrado recientemente. Sin embargo, el Ayuntamiento de Bilbao ha descartado la posibilidad, puesto que aclaran que se trata de un edificio cuya catalogación solo admite el uso como cafetería. Otro de los lugares podría ser el entorno del Museo Guggenheim. Ninguno de los puntos escogidos es descabellado, puesto que Apple suele escoger zonas céntricas y edificios emblemáticos. Veremos cómo evoluciona la rumorología y ojalá que poco a poco la noticia vaya tomando forma y realidad. Si os digo el nombre de Wynne Dobson, ¿os suena de algo? Pues bien, este jubilado de 59 años es noticia, ya que en los últimos dos años ha sido molestado por multitud de personas que se presentan en la puerta de su casa en Las Vegas a todas horas del día exigiendo que les sean devueltos sus teléfonos. Incluso la gente ha llegado a llamar a la policía para obligar al jubilado a devolver los teléfonos. El problema se debe a un fallo inexplicable de una compañía telefónica del país, concretamente Sprint. Al parecer la compañía está investigando las causas del fallo, aunque se dice que el error radica en la recepción GPS de una de las antenas de la compañía. Por tanto, aplicaciones como Find My iPhone le están amargando los días a este hombre. En www.5x1.es os pongo el enlace del vídeo donde podéis conocer con imágenes esta historia. Oracle, que es la compañía que se encuentra detrás de Java, ha lanzado una actualización para corregir la vulnerabilidad que se había detectado la semana pasada. Si no habéis instalado la actualización, visitar el sitio web de Oracle. Una vez dentro de la página, esta detecta la versión de Java que estamos utilizando y facilita un enlace para descargar la actualización. Precisamente Apple desactivó de forma remota Java a través de su sistema remoto de protección X-Protect, por lo que aunque la actualización pase el filtro de seguridad, quizás sea necesaria volverlo a activar. Para ello debemos ir a preferencias de Safari y en la pestaña de seguridad volver a permitir Java. Esta semana es noticia la bajada en bolsa de las acciones de Apple, el peor dato en los últimos 9 años concretamente. Aprovechando la ocasión, John Sculley, el ex CEO de Apple, después de que la compañía despidiera a Steve Jobs, ha aprovechado una entrevista para comentar que Apple debería replantear la forma en la que fabrica y distribuye sus teléfonos. Cree que Apple debe adaptarse a un mundo muy diferente, ya que el precio de los teléfonos va en aumento y hemos pasado de un precio medio de $500 hasta precios que rondan los $1,000. Por tanto, piensa que hay que replantear radicalmente la cadena de suministro y el modo con el que se fabrican estos teléfonos. Curiosamente, Sculley ha usado a Samsung como argumento diciendo que el Galaxy S3 y el iPhone 5 ya no están tan diferenciados como antes. Veremos cómo van aconteciendo las cosas y si Tim Cook finalmente toma medidas al respecto. Una vez finalizado el CES 2013, un analista afirma que Apple comenzará a vender un iPad de 9,7 pulgadas de quinta generación cuyo diseño estará orientado a hacerlo más ligero y delgado que su antecesor. El mismo analista afirma que el iPad de quinta generación llegaría acompañado con la nueva versión del iPad mini con pantalla Retina y con un procesador más rápido. Según se cree, estos dispositivos llegarían en el mes de marzo, con unos precios que se mantendrían en $499 para la versión más económica del iPad y $329 para el iPad mini. La semana pasada, mi compañero Juanjo os habló sobre la posibilidad de que Apple fabricara un iPhone de bajo coste, tal y como se había rumoreado durante las últimas semanas. Pues bien, Phil Schiller ha dicho en una entrevista a una publicación china que un iPhone barato no entra en los planes de futuro de la compañía. Vale, muchos lo habréis leído ya y hayáis dado por acabado el rumor. Pero, por lo visto, estas declaraciones no son todo lo verdaderas que deberían ser, ya que Apple ha requerido a esa publicación china que rectifique lo publicado. ¿Cómo ha quedado al final? Pues dicho artículo ha retirado casi todas las referencias a un iPhone de bajo coste y ha cambiado el titular a Apple quiere proveer los mejores productos y no perseguirá ciegamente cuota de mercado. Reuters, que es la otra agencia que se hizo eco de esta entrevista, ha decidido también retirar su artículo. Lo dicho, que los rumores continúan. Hemos llegado al final, espero que os hayan gustado las noticias de esta semana. Para más información sobre noticias me podéis encontrar en Twitter en @fernando5x1 y si queréis mandarme alguna que encontréis y que os parezca interesante tenéis el correo, recordad nosoloapple.fernando@gmail.com. La información continúa en Apple 5x1. Cupertino. Hola chicos, hola chicas, esta semana en Cupertino tenemos algunas cositas que creo que os van a interesar como todas las semanas. Como siempre me gusta siempre hablar de una frase de Steve Jobs, ¿no? Y esta semana quiero que tengamos en cuenta esta frase. Ser el hombre más rico del cementerio no me interesa. Lo que me importa es irme a la cama cada noche sabiendo que todos hemos hecho algo maravilloso. Esto es una gran reflexión y por qué el mérito de dónde llegó y cómo llegó de esta persona. Bueno, esta semana en una consulta que me han hecho a través de Twitter era para ver si podíamos utilizar varios discos en Time Machine. Pues bien, sí, Mountain Lion te permite asignar más de un disco para realizar copias de Time Machine. Te diriges al panel de Time Machine en preferencias del sistema y haz clic sobre el servicio, sobre el disco. Si ya has asignado un disco para la copia de seguridad y seleccionas un segundo disco, entonces verás un cuadro de diálogo que te preguntará si quieres sustituir al disco actual o bien utilizar ambos discos para las copias de seguridad. En caso de utilizar ambos, te indicará que utilizará cada uno de ellos de forma alternativa a la hora de realizar las copias de seguridad. Con esta última opción es especialmente útil si tienes un portátil y quieres hacer una copia de seguridad de tus archivos sobre un disco duro en casa y otro, por ejemplo, en la oficina. Yo lo tengo así. Tengo varios discos duros en Time Machine. Y hago la copia de la seguridad pues de esa manera. Un pequeño truquito que quiero hablar esta semana es de cómo marcar en totalmente un color un mensaje de mail. El inconveniente que tenemos en mail es la banderita, que no es visualmente muy llamativa. Otra forma es mostrar el panel de colores pulsando comando más mayúscula más C. Y podrás poner tus mensajes en los colores que quieras. Así lo tienes mucho más visual y así no tienes que estar viendo las banderitas o no. Quisiera hablar esta semana de porque Anita me ha hecho Anita Poppy, una serie de consultas sobre el tema de libros, ¿no? Y para su Kindle, ¿no? Que me ha hecho reflexionar. Una aplicación que yo utilizo se llama Calibre. Calibre es un programa gratuito que convierte cualquier tipo de formato de archivo en otro. Es muy eficaz, simple y potente. Solo importas el archivo desde AdBooks, lo conviertes seleccionándolo desde Convert Books y lo pasas al dispositivo que quieras desde Connect. Calibre permite enviar libros a iTunes, por lo que sirve tanto, desde ahí pues, para pasar esos libros al iPad mismo. En el iPad se pueden leer libros de Kindle desde la app de Kindle. Y para el resto de los formatos, pues hay que usar ebooks o lectores de PDF como Stanza, Reader o Instapaper. Como digo todas las semanas, todos los tutoriales estos con sus respectivos vídeos están en nuestra página de A5x1. No lo perdáis porque ahí están todo detallado con cuadros y con vídeos, ¿de acuerdo? Incido esta semana en la mejor aplicación de gestor de tareas que existe y es la que yo utilizo. Quizá porque yo la utilice sea para mí la mejor, pero no es que lo diga yo, sino que creo que es compartido por muchísima gente, ¿no? Es OmniFocus. La primera impresión que tienes cuando ejecuta OmniFocus es su interfaz sencilla y bien diseñada, en la que nos muestra varios enlaces de ayuda para ayudarnos a utilizar el programa por primera vez. OmniFocus es un programa en español que se encarga de gestionar nuestras tareas con todo lujo de detalles. Es un programa impresionante. Entre las cosas que destaca OmniFocus, pues tener ordenadores nuestros ordenadores, el objetivo y tareas personales y profesionales, poder agregar cualquier tarea sobre la marcha con su panel de acceso rápido, asignar tareas a proyectos, crear fecha de inicio y vencimiento, estimación de tiempo, etcétera, etcétera. Y sus herramientas de búsqueda pues nos permiten filtrar y ordenar nuestras acciones a golpe de clic de ratón. Otro apartado a destacar es su compatibilidad, que es sencillamente excelente. Permite que sincronice todas nuestras acciones con un servidor y lógicamente lo tendremos todo sincronizado con nuestros ordenadores o dispositivos como iPhone, iPad y todo al día, al minuto y muy bien sincronizado. Para mí, en resumen, OmniFocus tiene una gran potencia, facilidad y compatibilidad, y que logra pues hacernos la vida mucho más sencilla, siendo perfecto para cualquier usuario o empresa en la que se lleve cualquier tipo de trabajo, tarea o proyecto. La pequeña pega, pues que OmniFocus vale para el Mac, vale 69,99 €, para el iPhone 17,99 € y para el iPad 35,99 €. Yo lo tengo en todo, tanto en el iPhone como en el iPad como en mi Mac, y para mí es genial, es la mejor gestor de tareas que existe. De todo esto os he dejado un vídeo explicativo sencillo en español, ¿vale? Un vídeo que nos explica paso a paso cómo se utiliza OmniFocus para Mac, OmniFocus, otro vídeo para el iPad y otro vídeo para el iPhone. Lo importante, bajo mi punto de vista, es que tengamos la barra izquierda del programa de una manera muy sencilla. Sencilla, pues yo lo tengo puesto como un primer apartado que se llama Próximo, un segundo apartado que se llama Proyectos, donde aplico tanto a nivel de empresa como a nivel personal. Otro tercer apartado que es en espera, que son aquellas tareas que no lo estoy haciendo yo, sino lo está haciendo otra persona. Y un cuarto y último apartado que es algún día, donde meto y enlazo noticias, mail o cualquier cosa. La interacción de cualquier aplicación que tengamos en nuestro Mac con OmniFocus es perfecta. Y con Command y barra espaciadora se nos abre rápidamente una ventana donde podremos hacer y poner una tarea y de manera muy, muy rápida y sencilla. Si no nos queremos gastar dineritos, pues una aplicación que está bien descubierta esta semana, que me ha parecido bastante, bastante interesante, es Productive. Productive es una aplicación seguramente muy poco conocida por muchos usuarios y es un gestor de tareas que se puede utilizar a nivel de uso individual y de manera colectiva. Ideal para la gestión de trabajo en equipo. Esta aplicación, es un servicio online que nos permite gestionar tareas. Para comenzar, lo primero que debemos hacer es crear una cuenta en su página web. Luego, si que nos queremos usar la interfaz web, podremos descargárnosla de manera gratuita, pues también en sus aplicaciones. Existen versiones para OS X, para iOS y para Windows. Y ya, pues bueno, pues unas aplicaciones que también me gustan, que una app de dibujo muy atractiva, al más puro estilo Apple, que se llama eDraw. Os dejo un vídeo, ¿vale?, de esta aplicación de dibujo porque es muy potente, muy buena y, como digo, al más puro estilo Apple. Vale 20 euritos y quizás ahí, bueno, pues sea un poco costosa, pero la verdad que es muy buena y muy buena. Después, una aplicación para el iPhone o para el iPad se llama Buy Me a Pie. Es una aplicación para hacer la lista de la compra, ¿vale? Y que, bueno, pues nos permite ir gestionando nuestra lista de la compra de manera muy sencillita y eficaz. También me ha gustado bastante. Y bueno, por último, quiero que veáis el vídeo de Archie, que es un gestor de Google Drive, al más puro estilo de Twitter. Si lo veis, la interfaz es como Twitter, y donde podríamos poner nuestras carpetas, organizarlos, nuestros favoritos, etcétera, etcétera. Archie, os la recomiendo porque tiene una pintaza impresionante y la gente que utilizamos Google Drive creo que es imprescindible, imprescindible. Archie. Bueno, pues esta semana quisiera hablar de una chica que nos ha entrevistado, se llama Luz del Carmen, una chica mexicana, ciega, y que tiene un podcast, se llama Ciberaprendiendo, y que os recomiendo para la gente que tenga problemas de accesibilidad o no, porque la verdad que me ha sorprendido, he escuchado los tutoriales de esta chica y me ha sorprendido por lo buena que es, aparte de que es muy, muy agradable. Ciberaprendiendo, Luz del Carmen, desde México. Una chica maravillosa que nos encantó a Fernando, a Juanjo y a mí en la entrevista que nos hizo el pasado martes. Bueno, por mi parte esto es todo esta semana. Mi nombre de Twitter es Alechuga Sánchez y nos vemos la semana que viene. Compota de ideas. Des yeux qui vont baiser les miens, une raie qui se perce sous sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il m'a parlé tout bas, je vois le vieux en rose. Il me dit des mots d'amour, d'un mot d'à tous les jours, et ça m'a fait quelque chose. Je connais le corps. Hoy homenajeamos a una de las grandes artistas de la canción francesa. La Vie en Rose, en la versión de Edith Piaf, se ha convertido, después de 80 años de su grabación, en todo un clásico. Nuestra artista de hoy, Mosaica, recrea esta versión con una edición fantástica en GarageBand. Edith Piaf escribió la letra de esta canción, que hoy día sigue siendo una canción insignia de la música francesa. Puedes encontrar este tema en iCompositions.com. Los manzanitos. Comenzamos esta sección informando que hemos adquirido los derechos de la sintonía de la nueva cabecera y muy pronto podréis descargar directamente la melodía como un tono de llamada desde nuestro blog. Queremos daros las gracias a los muchos que nos habéis preguntado por ella y la habéis solicitado. También aclararos que, tal y como anunciamos durante el mes de noviembre, los programas especiales solo se emitirán los meses de 5 semanas, no de forma mensual. Nuestro siguiente programa especial, ya lo vamos avisando, será el próximo mes de marzo. Y ahora ya entramos de lleno en nuestra sección más educativa. Hoy nos visita en nuestro rincón Genius uno de los mayores expertos que en el mundo del podcasting tenemos en temas de audio y edición de sonido. Nos habéis preguntado este mes qué aplicaciones y sistemas son los mejores para poder grabar el sonido que sale de un ordenador Mac, con independencia de la fuente de audio. Y nosotros, que somos muy bien mandados, se lo hemos preguntado al que más sabe. Os dejamos con David Arribas, del podcast 9 decibelios, en nuestro rincón Genios. Hola, mi nombre es David Arribas y soy podcaster de 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting que podéis encontrar en 9decibelios.es. Es un podcast que principalmente trata de cómo sacar un mejor audio a la hora de realizar un podcast, cómo podemos exprimir nuestro equipo o qué equipo adquirir para realizar un podcast y cómo mejorar ese audio. Los chicos de Apple 5x1 se pusieron en contacto conmigo pues para que resolviera una pregunta de uno de sus oyentes. La pregunta era la siguiente: ¿cuál es la mejor manera de grabar audio en un Mac? Al igual que en Windows existen formas de poder cazar el audio que sale del equipo y poder grabar, por ejemplo, pues un vídeo de YouTube, Skype, un Hangout de Google Plus, un MP3 que se esté reproduciendo, o por ejemplo Spotify o cualquier otro programa que reproduzca audio, nosotros pues podemos utilizar un programa pues para capturar ese sonido y guardarlo en nuestro disco duro. ¿Cuál es la mejor opción, nos pregunta este oyente, para hacerlo en un Mac? Bueno, en un Mac hay dos posibilidades. Tenemos dos posibilidades, una gratuita y otra de pago. Como siempre, la de pago va a ser más fácil y la gratuita pues va a ser un poco más complicada, aparte de que no se puede hacer todo lo que nos gustaría con la versión de pago, o hay que enredar bastante, ¿no? Para la versión de pago, lo mejor es utilizar un programa que se llama Audio Hijack Pro. Hay otros programas, hay otros dos programas que pueden hacer lo mismo que hace Audio Hijack Pro, pero que personalmente no creo que tengan la calidad de audio que deba exigir o la estabilidad que debe tener un programa, un software como este, para capturar el audio que sale de nuestro ordenador. Porque este software pues tiene que ser muy estable, de tal forma de que si hay un error, de que si pasa cualquier cosa, pues nuestro audio quede capturado. Hay veces, por ejemplo, un vídeo de YouTube lo puedes volver a reproducir y ya está, ¿no? Lo vuelves a grabar. Pero si tienes un error o tienes un fallo de software a la hora de grabar, por ejemplo, un Hangout de Google Plus, tienes que repetir otra vez el Hangout, o directamente has perdido la grabación de ese Hangout y el audio que tú querías tener, pues ya no lo vas a obtener. Bueno, pues Audio Hijack Pro nos permite enrutar el audio de cualquier programa de software a través de, de unos drivers que instala en el sistema y a través de ellos él lo captura, ¿no? Podemos capturar programas individuales, podemos capturar varios programas a la vez individualmente en distintas pistas o podemos capturar todo el audio que sale de nuestro ordenador. La forma es muy simple, basta con seleccionar la aplicación que nosotros queremos capturar, ya sea un micrófono externo, ya sea un programa de software, ya sea el navegador, por ejemplo, si queremos grabar un programa de un audio de un vídeo de YouTube, simplemente tenemos que seleccionar Safari o Chrome o el navegador que estemos utilizando en ese momento. Si queremos grabar otra aplicación, pues directamente seleccionamos la aplicación, ¿no? Desde un menú muy sencillo que tiene a la izquierda, añadimos el audio que queremos nosotros, la aplicación que nosotros queremos capturar, y luego pues tenemos unas características que debemos seleccionar, pues la calidad del audio a la que queremos grabarlo, qué tipo de frecuencia queremos que tenga, cómo va a ser el nombre del archivo, dónde queremos que Audio Hijack Pro nos guarde ese archivo y las etiquetas que podemos insertarle a ese audio a la hora de grabarlo. Una vez que hemos hecho esto, debemos dar a un botón que es el hijack, ¿no? Que es el enrutamiento, donde él ya, digamos que se mete en el flujo de audio de tu ordenador y empieza a capturarlo, pero sin grabarlo. Y una vez que ya tenemos ese audio enrutado, pues directamente lo podemos grabar. Audio Hijack Pro, aparte de todo esto, pues también nos ofrece unas características como son vúmetros para poder medir los volúmenes de grabación. Podemos aplicarle filtros a nuestro audio a la hora de capturarlo. Y un sinfín de características. Es un software muy potente que se puede obtener por unos $32 en la web de Rogue Amoeba. Y la verdad es que merece cada dólar que se gasta en él si piensas capturar mucho audio. Hay otros programas, pero ya he dicho que no son tan estables, no son tan fiables como este Audio Hijack Pro y yo este es el único que recomiendo. Por otro lado, podemos hacerlo gratuitamente. ¿Cómo podemos capturar el audio de nuestro Mac gratuitamente? Pues necesitamos una batería de programas gratuitos. Entre ellos podemos utilizar Audacity, que es un software multipista de grabación, o podemos utilizar GarageBand, que viene con todos nuestros equipos. Aparte de eso, tenemos que instalar un programa o dos programas, depende de cómo lo queramos hacer. Uno de ellos es Soundflower. Soundflower es una especie de es una aplicación que lo que hace es que instala un driver de sonido, un driver de audio fantasma, por decirlo de alguna manera, en nuestro sistema. Es una especie de tarjeta virtual de sonido y tiene dos salidas y dos entradas, una de dos canales y otra de 16 canales. Esto nos permite enrutar hacia Soundflower cualquier sonido de nuestro ordenador y después capturarle con otra aplicación, configurándola de manera que capture el sonido como si fuera pues, una tarjeta de sonido, capturando el sonido de Soundflower. Me explico mejor. Nosotros, por ejemplo, queremos capturar un audio de Spotify. Bien, pues cogemos y le decimos al sistema de nuestro Mac que queremos que el audio se reproduzca por la interfaz de audio Soundflower 2. Una vez que ya hemos instalado ese programita, pues vamos a tener, aparte de la salida por auriculares, salida por altavoces o cualquier otra salida digital que tengamos, pues vamos a tener dos salidas más, la de dos canales y la de 16 de Soundflower. Pues, por ejemplo, elegimos la de Soundflower dos canales y después abrimos GarageBand. Seleccionamos como entrada de audio Soundflower dos canales, ponemos a grabar GarageBand y ponemos a reproducir Spotify y de esta forma capturaríamos todo el audio que estemos reproduciendo de Spotify en GarageBand. Esta es una manera. Esta manera lo que pasa es que no permite que podamos escuchar nosotros el audio que se está reproduciendo porque la salida al salir por Soundflower no está saliendo por nuestros altavoces, no se está reproduciendo. Para eso se puede utilizar otro programa gratuito que se llama Line-In, que también es de Rogue Amoeba, que es un programa que ceden gratuitamente los creadores de Audio Hijack Pro y que sirve pues, para poder, por ejemplo, enrutar el audio de manera que podamos escucharle y a la vez este audio pueda ser grabado por un dispositivo o por una aplicación, perdón, como Audacity o GarageBand. Es un sistema un poco más complicado, ya requiere una serie de tutoriales y esto ya es mejor investigar un poco. Yo creo que se sale ya un poco del tema de lo que es la respuesta o una respuesta rápida a una pregunta como esta. Recopilando, pues, como he dicho, hay dos grandes sistemas para poder capturar el audio de nuestro Mac. El primero es a través de una aplicación llamada Audio Hijack Pro de Rogue Amoeba. Cuesta $32. Con ella seleccionamos cualquier aplicación que queramos grabar de nuestro ordenador y basta con grabarla. No hace falta nada más. Si, por ejemplo, queremos grabar un Hangout de Google Plus, debemos seleccionar como aplicación Google Talk Plugin, ¿no? Esa es una de las cosas que tiene especiales. Y si, por ejemplo, queremos grabar una llamada de Skype, basta con que seleccionemos Skype y directamente grabemos la llamada. Por otro lado, podemos hacerlo gratuitamente. Podemos utilizar una interfaz de audio virtual llamada Soundflower, y con esta interfaz de audio virtual podemos grabar cualquier sonido que salga de nuestro ordenador en un programa como GarageBand. Basta con que seleccionemos en la salida de audio de nuestro sistema Soundflower dos canales y que en GarageBand lo configuremos de manera que la entrada de audio sea Soundflower dos canales. De esta forma podremos grabar el audio sin problemas. Y así es como se puede capturar audio en un Mac de una forma pues sencilla y rápida. Para finalizar, me gustaría dar las gracias a Apple 5x1 pues por darme la oportunidad de resolver esta duda y pues colaborar con ellos un poquito. Un saludo y espero que sirva la respuesta que os he dado. Queremos dar las gracias a David por este fantástico trabajo y por colaborar con nosotros en esta sección. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y terminamos nuestros manzanitos con la entrevista de esta semana. Volvemos al desarrollo de aplicaciones para iOS con una de las empresas españolas que se dedica a esta actividad. Hablamos con Alejandro Jiménez, de Dunkel Games. Una promo y comenzamos la entrevista. L de lengua, Pengoto Technology no Bangu. Podcast de lenguas y web 2.0. A podcast about languages and collaborative work. L de lengua es un programa über Spanisch und das Internet. L de lengua, un podcast a propos de español y de web 2.0. Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldelengua.com. Abandonamos esta semana el mundo del podcast para trasladarnos de nuevo hacia el mundo del desarrollo de aplicaciones para dispositivos iOS y nos vamos hasta Barcelona, donde vamos a hablar con Alejandro Jiménez de la empresa Dunkel Games. Alejandro, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, la pregunta inicial es obligada. Cuéntanos qué es Dunkel Games. Bueno, pues a ver, Dunkel Games sinceramente no está constituido aún como una empresa, aunque tenemos intención de ello. Pero ahora mismo lo que somos es un par de amigos dedicando nuestros ratos libres, nuestros fines de semana a intentar meternos en el mundillo de las aplicaciones ya un poco en serio. ¿Y cómo empezasteis? ¿Cómo, no sé, el porqué también del nombre que elegisteis? Uy, el nombre viene de mi nick, que es algo que tengo desde los 14 años. No le busquéis mucha historia, porque realmente es algo que busqué entre diccionarios alemanes, ingleses, para encontrar un nick que fuera un poco más diferenciado de lo que todo el mundo se estaba poniendo en esos momentos. Pero vamos, no tiene mucho secreto. Lo que sí que os puedo decir es que, a ver, empezamos con Dunkel Games ya, a ver, la idea venía de mucho antes. Yo llevo intentando hacer juegos, te puedo decir, desde los 12 años, con herramientas gráficas antes de aprender a programar, luego ya empezando un poquito con Visual Basic y cuando ya vimos la oportunidad de, ostras, esto de las aplicaciones se puede hacer en forma sencilla, una persona sola puede hacer un proyecto de cabo a rabo. Presentarlo como algo profesional, pues, oye, ¿por qué no intentarlo? Y ahí empezamos, pues, empecé yo solo con un pequeño juego desarrollado en 4 días, que es muy poco conocido y realmente tampoco es que lo merezca demasiado. Se llama The Knife Club, pero bien, vino a ser más que nada una prueba de cómo tenía que gestionar el tema de los certificados de la App Store, de cómo tenía que publicar una aplicación. Y ya cuando encontré un motor de código un poco más decente, pues empezamos con lo que se conoce como nuestro primer juego, que es el Chocorran. Entonces ahí también conocí a Joan Carles Quintans, que es un diseñador fantástico, que le encantó el proyecto en su versión 1.0. Y si miráis ahora cómo es Chocorran, pues no tiene absolutamente nada que ver. le cambió el aspecto gráfico de una manera exagerada y con un resultado fantástico. Vamos a hablar precisamente ahora de Chocorran, que es el juego que tenéis ahora mismo en la Store, puesto para a disposición tanto de iPhone como de iPad. Tenéis dos versiones, si no me equivoco, la versión Lite y una versión de pago. Chocorran es un juego de plataformas, pero cuéntanos, para la gente que no lo conozca, háblanos un poquito de qué consiste Chocorran. Mira, Chocorran nació con una pequeña rabieta que tuve con el Team Meat. Supongo que conocéis Super Meat Boy, ha sido un juego súper aclamado en un montón de plataformas, tanto PC como consolas. A ver, Super Meat Boy para mí es mi juego de plataformas preferido. Realmente es una pasada cómo está hecho y cómo se juega. Y me tocó un poco la moral cuando intenté buscar una versión para iOS, que los programadores, el Team Meat, creyeron que no era posible hacer un juego de este estilo con una pantalla táctil. Está claro que si lo intentas hacer con un pad digital, a ver, los resultados no van a ser los mismos nunca que con un mando. Pero ahí vino la idea de, ostras, ¿y por qué no intentarlo? Ellos dicen que no se puede, pero yo creo que sí. Vamos a intentar buscar una manera de controlarlo de forma diferente. Y ahí nació pues la idea del salto con un solo dedo, mientras que el movimiento del personaje era totalmente automático. ¿Cuánto tiempo suele llevar el desarrollo de un juego como, por ejemplo, Chocorran? Pues mira, con las herramientas que suelo utilizar yo, que son SDKs multiplataforma, en el caso de Chocorran fue con una SDK, nos llevó 3 meses desarrollarlo de principio a fin. ¿Qué es lo que se hace más duro a la hora de preparar un proyecto de este tipo? Bueno, buena pregunta. Mira, ya te digo que para empezar, cuando me puse con la herramienta que os comento, con Corona SDK, no la había tocado nunca. O sea, realmente estábamos aprendiendo sobre la marcha cómo se iba a programar el juego. Pero claro, eso al final no es lo más importante. Una vez lo tienes, una vez te funciona, realmente es divertido. Realmente los niveles van a atraer al jugador, le van a parecer demasiado fáciles, demasiado difíciles. Yo creo que ahí está la salsa de la cuestión, en que engancháramos al máximo número de jugadores posibles. También el control, al ser algo, digamos, original, pero muy diferente a lo que la gente está acostumbrada. Entonces han habido reacciones de todo tipo, gente que lo ama, gente que lo odia a muerte, pero bueno, en general las críticas suelen tender más a lo positivo que a lo negativo. Y precisamente sobre el tema de los controles, porque es una de las cosas que siempre se ha debatido mucho, ¿no? El tema de que los juegos sean más o menos fáciles en cuestión precisamente por el hecho que conlleva jugar una pantalla táctil. Vosotros, a la hora de plantear el desarrollo de un juego así, ¿cómo lo habéis afrontado? Realmente el control fue lo primero que tuvimos que hacer. Lo primero que tuvimos que decidir, porque en un juego de este tipo, cuando el personaje está totalmente guiado de forma automática, los niveles tienen que estar adaptados a ello. No puedes pretender que el jugador pueda cambiar de dirección en cualquier momento, siempre tiene que haber una pared en la que pueda rebotar y este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo queríamos dar la libertad de que el jugador sintiera que puede ir hacia donde él quiera. Hay muchos juegos de estilo guiado que son en una sola dirección, que solo tienes que procurar no caerte, por ejemplo, de una plataforma. En este caso no, realmente son plataformas con un nivel completo, pero sí que es verdad que condiciona muchísimo la forma de controlarlo a cómo tienen que hacerse los niveles. ¿Veremos una nueva versión de Chocorran o estáis trabajando en un proyecto nuevo? Mira, de momento no va a haber nueva versión de Chocorran. Hemos tenido algunos problemas con el SDK, no nos ha dado los resultados que queríamos, tenemos problemas para poder hacer una versión en Android. El fondo de Chocorran, por ejemplo, está hecho con una base de cuadrícula, de forma que nosotros con pocas imágenes podemos componer fondos diferentes para todos los niveles. Tal como trabaja Corona SDK, los fondos extendidos a pantallas que no son exactamente el doble o resoluciones un poco diferentes, un poco más alargadas que... A ver, en iOS, por ejemplo, tenemos 3 pantallas diferentes ahora mismo. No es muy difícil encontrar la relación de aspecto, pero en Android la cosa se dispara. Entonces el problema que tenemos es que se ven unas líneas muy feas si intentamos hacer la versión en Android. Eso nos frenó y hemos tendido a pasar un tiempo buscando herramientas diferentes, aprendiendo otros entornos, y sí, estamos trabajando en proyectos nuevos. Aún no os puedo contar mucho de qué van a ir, pero de momento Chocorrán va a quedar un poco en stand-by. Sí que os puedo adelantar que en mente está hacer algún día un Chocorrán 2 ya para iOS, para Android y quizá incluso para Windows Phone. Y precisamente hablando de las dimensiones de la pantalla y demás, ¿estáis para iPad también, Chocorrán, disponible, no? Sí, sí, exacto. Y mi pregunta es, ¿conlleva un reto desarrollarlo para diferentes plataformas? Es decir, porque hay otras aplicaciones que únicamente son para iPhone y demás. Entonces, uh-huh. ¿a la hora de desarrollarlo para el iPad, cambia algo en cuanto al desarrollo con el iPhone o simplemente lo que se refiere a medidas? Básicamente en lo que se refiere a medidas, y está claro que si quieres optimizar, porque el iPad no tiene el mismo procesador que el iPhone, lo más interesante es utilizar imágenes del tamaño del dispositivo que vas a utilizar. Por ejemplo, en Chocorrán dentro hay imágenes de los dos tamaños y te va a cargar unas u otras dependiendo del dispositivo en el que lo juegues. De esta forma el rendimiento se ve lo mínimo posible afectado. ¿Qué inspiró el diseño del personaje principal de Chocorrán, ese cubito de Choco que se va moviendo por todas las pantallas? ¿Quién hizo el diseño? ¿Perdona? ¿O... No, ¿qué inspiró el diseño ese? ¿Qué inspiró el diseño? Bueno, a ver, queríamos algo que recordara a Super Meat Boy, en cierta manera, porque realmente es lo que os digo, es la pequeña rabieta de me estáis diciendo que no se puede hacer, yo voy a intentar demostrar que sí. Mirad, aquí lo tenéis. Y eso por un lado, pero por otro lado, si habéis visto el tráiler de la versión 1.0, los gráficos estaban hechos por mí, que no tengo ninguna idea de diseños. Puedo decir que todos los gráficos estaban hechos con el Microsoft Paint, con lo cual a poca cosa podía llegar. Lo máximo era un cubito con un poquito de animación. Entonces, Juan Carlos cogió esta misma idea y sí, lo evolucionó más, lo hizo mucho más bonito, pero debíamos mantener la forma cúbica del personaje. ¿Estáis pensando, para esos proyectos que a lo mejor tenéis en cuenta para el futuro, hacer una especie de multijugador? ¿Conlleva un reto el enfocar un juego al modo multijugador? Conlleva un reto bastante importante de tema del backend, de cómo los servicios van a desarrollarse para que todos los jugadores puedan... A ver, no, hay maneras de hacerlo con servidores detrás, sin servidores detrás. Nosotros no tenemos infraestructura, o sea, estamos muy limitados en ese sentido. Sí que podemos incorporar alguna historia como, por ejemplo, intercambio de personajes. Ya os estoy diciendo mucho, pero bueno, que por ahí pueden ir los tiros. En desarrollar un personaje y posiblemente intercambiarlo con un amigo. ¿Os lo ha puesto difícil Apple para poder aceptar vuestra aplicación? ¿O habéis tenido muchos problemas? Bueno, el desarrollo de Chocorrán ha sido bastante accidentado, pero no por parte de Apple en ningún sentido. Nunca nos han puesto ninguna pega. Sí que nos encontramos que la versión 1.0, como os digo, los gráficos eran un poco castaña, eran muy fáciles de copiar y se dio el caso de un programador que copió exactamente todos los gráficos del juego y publicó un juego con otro nombre. Ahí incluso tuvimos que recurrir a Apple para decir, oye, haz algo. Y sí, realmente se pusieron en contacto con este programador y en cierta manera le hicieron cambiar el diseño para que no hacía falta que retirara el juego, pero sí que se diferenciara un poco del nuestro. Yo, para terminar, te quiero preguntar si aquellos que están dubitativos en eso de lanzarse a programar una aplicación para, por ejemplo, iPhone, iPad y demás, ¿les animas? ¿Es complicado el tema? ¿Apple lo pone fácil, difícil? Cuéntanos. Por parte de Apple es muy fácil. Eso no le veo yo ninguna pega. El tema más bien viene a ser a elegir la herramienta con la que vas a hacer tu aplicación. Si ya eres un programador, si no, hay herramientas gráficas, hay herramientas de código muy complicadas. Yo creo que la dificultad viene ahí, en escoger la herramienta y en si quieres hacer una aplicación, si quieres hacer un juego, porque hay SDKs que te van a funcionar mejor para una cosa o para la otra. Yo, por ejemplo, ahora mismo para un par de aplicaciones empresariales que tengo en marcha estoy utilizando Accelerator Titanium y ahora mismo no es lo más adecuado utilizar esta herramienta para juegos. Pero en cambio para aplicaciones, pues sí, va muy bien. Realmente sí, animo a quien sea a que se ponga en ello si le gusta, porque realmente el tener un producto que tú puedes decir, mira, esto es mío y está aquí disponible para todo el mundo, a mí al menos me llena muchísimo. Y no me sabe nada mal haber perdido miles de noches para que esto fuera así. Luego el esfuerzo siempre merece la pena, di que sí. Desde luego. Y una última pregunta, Alejandro. ¿Qué diferencia van a encontrar nuestros oyentes entre la versión Lite y la versión de pago de Chocorrán? Pues mira, en la versión Lite se van a encontrar acceso a solo 10 niveles, en los cuales van a poder probar los controles, van a poder probar el juego, pero no van a poder publicarlo en ninguna red. Entonces, en la versión completa ya van a tener 50 niveles y van a poder compartir los logros con OpenFame. Y para terminar, dinos dónde pueden encontrar Dunkel Games, sé que qué medios de contacto tienen con vosotros por si quieren contactar o comentar alguna cosa. Mira, la mejor manera de contactar con nosotros es a través del formulario de contacto de nuestra página web, que es www.dunkelgames.com, y ahí pueden preguntarnos lo que quieran, pueden intentar sacarnos alguna pequeña información sobre nuevos proyectos. Aunque no sé si van a conseguirlo mucho, pero bueno, sí que estamos abiertos a cualquier consulta. Siempre intentamos contestar a todo el mundo. Incluso aún tenemos algún pequeño peluche, que de esto no lo hemos comentado, pero en su día hicimos pequeños peluches para los fans de Chocorrán, que si alguno llegaba a determinado nivel, pues les enviábamos un peluche sin cargo ninguno. Aún nos queda alguno. A que si eres un buen fan, si has hecho un vídeo en YouTube sobre el juego, ponte en contacto con nosotros y te lo mandaremos. Pues nada, un buen aliciente para visitar la página y para contactar con vosotros. Pues ahora, Alejandro, vamos a pasar a hacerte un pequeño cuestionario. Son 10 preguntas muy cortas, con respuestas muy cortas también, que hacemos a todos nuestros entrevistados. Y bueno, cuando me digas que estás listo, empezamos. Venga, dispara. Una aplicación para móvil imprescindible. Twitter. Un juego para smartphone que te envicie. Uah, Jetpack Joyride. Si te doy 1.000 euros para gastar en tecnología, en informática o en electrónica, ¿en qué te los gastarías? Posiblemente en un nuevo MacBook Air. ¿Algún gadget o aparato que te hayas arrepentido de haber comprado? El iPad. Esto va a hacer sangre. No, esto te lo puedo explicar muy fácilmente. Yo soy programador, no me sirve realmente un iPad. Con un iPhone y un portátil pequeño como el MacBook Air, lo tengo realmente todo resuelto. O sea, el tema de estar en el sofá, a mí me es mucho más cómodo siempre tener un teclado a la mano que no una tableta. Perfecto. Imagina que tuvieras la capacidad de poner en el mercado un dispositivo de tu invención. ¿Qué características tendría? ¿Cómo sería? Ostras, aquí sí que me has pillado. Un dispositivo hardware. Ajá. Pues realmente no lo sé, pero tendría teclado. Eso te lo puedo asegurar. ¿Qué lugar te gustaría fotografiar con tu móvil? Finlandia. ¿Con qué personaje, actual o pasado, te gustaría mantener una tertulia? Pues con Steve Wozniak, seguramente. Un miedo inconfesable. Miedo inconfesable. Hombre, ya me he metido con uno del mejor equipo de programadores que hay. No sé si me queda mucho más que temer. No, realmente. Digamos que tiro para adelante siempre con todo. No tengo nada que. No se me ocurre nada. Una virtud envidiada. Virtud envidiada. La memoria, quizá. Tengo muy poca memoria. Y una última pregunta. ¿Cómo te gustaría que describieran a Alejandro Jiménez o a Dunkel Games? Pues simplemente un equipo de gente apasionada por los videojuegos que hace lo que hace por pasión. No, no tenemos más aspiración que eso, que estar ahí, que estar presentes y hacer proyectos y aplicaciones que nos guste usar a nosotros mismos. Pues con esto terminamos, Alejandro. Darte las gracias y por haber estado aquí con nosotros y compartir este ratito de charla y dejarte estos últimos segundos para que te despidas de nuestra audiencia como tú quieras. Bueno, pues nada, un saludo a toda la gente que escuche el podcast. Desde luego, un abrazo enorme a Joan Carles Quintans, que no ha podido estar presente, pero es el otro 50% del equipo. Y nada, que espero que os vaya todo muy bien a todos. Venga, un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo y hasta pronto. Cerramos un nuevo episodio de nuestro programa y nos ponemos a trabajar en el siguiente con la satisfacción de haberlo hecho lo mejor que sabemos. Como siempre, gracias por acompañarnos y por hacernos sentir bien con lo que hacemos. Aún tenemos mucho que mejorar y para eso es importante conocer vuestras opiniones, sugerencias, críticas o todo aquello que consideréis necesario hacernos saber. Podéis hacerlo a través de cualquiera de nuestros métodos de contacto. Cerramos ya este programa y abrimos las puertas del siguiente, que os aseguramos vendrá repleto de información y nuestras mejores propuestas. Ya sabéis que tenéis nuestro compromiso de contaros algo nuevo. Soy Joran y prometo hacerlo.